Pues mira, esta es una familia de aquí de Castro, como muchas. Tenían tres hijos, este es Maximiano y Asunción, el matrimonio, Epigmenio y Eremio. Tenían otro hijo, pero marchó para Buenos Aires. ¿Dónde está hecha la foto, sabes? Pues eso sí que no sé decirte. No sé si lo hacían en casa, en la casa misma de ellos, porque creo que sea aquí. Aquí había un fotógrafo en el pueblo, que por eso hay fotos así más antiguas, ¿sí no? Y yo creo que fuera aquí, ¿eh? Pero eso sí que ya no te digo, ¿no? Ni idea.